Thank you. Porque no estoy tocando nada. Yo no estoy tocando nada. La voz no la está escuchando en la sala. Ahí están tocando dos grupos de personas. ¿Te das cuenta? Uno están tocando la música country y los otros están haciendo el rock. Ahí estoy tocando yo. Acordate que yo estoy tocando un... de la voz. Thank you. yo te estoy escuchando el teclado. Escuché algo, no, pero no, tu voz no la escucho. La notebook podría tener un micrófono como el que tengo yo ahora. We'll be right back. el micrófono lo mandaba a la consola y el piano también a la consola. Tenía un cable más. Tocando. Cerú Girán, dije Nimbot. Fíjate que yo no veo Cerú Girán porque soy yo. Yo lo que veo es una foto. No sé si lo estás viendo. ¿Estás viendo esa foto? Ah, no te estoy escuchando todos. No estás hablando. Bot, remote, estoy tocando. Andá a la foto, por favor. ¿Y por qué no me decís que sí cuando digo si estás viendo un inbox? Yo te pregunto, tenés que responder. Arriba dice... Thank you.